Bueno, qué linda música esta para recibir el próximo entrevistado, que acá tenemos a un especialista, Marcelo Peña. Ayer lo anunciamos, fue un error, vamos a decir, mío, haberlo anunciado ayer, porque era para hoy. Este encuentro, Marcelo Peña, ¿cómo estás vos? Buen día para todos, el saludo. Ahí lo tienen siempre en la voz de prensa. Hoy va a estar en la co-conducción con Hernán en esta entrevista, que vos mismo lo podés presentar, Marcelo. Iván Vuela, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Te recibimos con mucho gusto para que nos cuentes esta realidad del Club Palestino de Uruguay. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un placer para mí, para nosotros, poder charlar con ustedes. Buenos días. Bueno, Iván, primero que nada preguntarte, ¿sos periodista deportivo? Sí, soy periodista deportivo, trabajo desde hace unos cuantos años ya, si bien soy bastante joven para el estereotipo del periodista deportivo. Actualmente estoy en Hora 25, en Radio Oriental, y comando el equipo de Pasión por el Ascenso. Es un programa solo sobre la segunda división que sale en mediarte.com.uy. Bueno, buenísimo, buenísimo. Iván, esto te ha servido también para dar un paso más en esta conformación del Club Palestino de Uruguay. Contanos, ¿cómo es este proyecto nuevo? Bueno, ya desde el año pasado, con mi hermano menor y un par de amigos, coincidíamos jugando al fútbol amateur, que es un mundo enorme en Uruguay, en Montevideo. La mañana de los sábados y de los domingos mueve muchísima gente jugando al fútbol, y es un punto de encuentro, y nosotros nos dimos cuenta también que se pueden generar muchas cosas a través del fútbol, del deporte, sobre todo en nuestro país, que tan arraigado tiene el fútbol para distintas situaciones y cuestiones culturales, ¿no? Y bueno, salió la idea de armar algo nuestro, un equipo nuestro, y cuando empezamos a barajar opciones de cómo hacerlo, de qué hacerlo, salió la idea de que fuera un club, el Club Palestino de Uruguay. Yo soy hincha y socio del Club Palestino de Chile, sí. Y fue una inspiración para nosotros por lo que hace socialmente, obviamente salvando la distancia, porque es un club que tiene 100 años de historia, no va para 101 este año, y no se puede comparar el aporte que ha hecho a la cultura chilena y latinoamericana, Palestina de Chile, al que podemos llegar a ser nosotros. Pero sí creíamos que era también una oportunidad de poner el tema sobre la mesa de la realidad de Palestina en Uruguay a través del fútbol, de las redes sociales, que hoy están muy muy fuertes, y un poco honrar ese cariño que nosotros tenemos a la distancia por el pueblo palestino. Se nos ocurrió hacer un homenaje. Sabíamos que desde la desaparición de Central Palestino del Tuy, como que las instituciones palestinas habían quedado, o los palestinos habían quedado acéfalos de instituciones acá en Uruguay, y bueno, también llegamos un poco como a hacernos cargo de eso y decir, bueno, nosotros queremos representar a este montón de gente, dependerá de ellos después si se siente representado por nosotros o no. Ahora, Iván, ¿hay algún punto en contacto más allá de esta realidad de la desaparición del Central Palestino del Chuy, que supo jugar en el fútbol profesional de nuestro país en la década del 90, pero hay algún punto de contacto directamente? ¿Ustedes estuvieron en contacto con esta gente o es un proyecto distinto? No, es un proyecto completamente distinto. Bien. No tiene contacto. Sí, el día de nuestra fundación, que se hizo pública en redes, que es el 15 de noviembre, además eso también decidimos que la fecha oficial de fundación coincidiera con la independencia palestina, para dar un mensaje también de qué postura tiene el club. También hubo muchos mensajes de gente de Palestino del Chuy poniéndose a la orden o dispuestos a conversar, pero todavía no había nada, pero sí son dos proyectos distintos. De todas formas, nos encantaría charlar con alguien y compartir experiencias, digamos. Bien, vamos a darle participación también a nuestro compañero Hernán Salinas, que está por allí en contacto. Hernán, te escuchamos. Bueno, gracias Marcelo. Iván, un gusto escucharte, conocer también esta experiencia. Un placer, Hernán, buen día. Curiosamente, esta experiencia del Club Palestino parte de ustedes no tienen una raíz, digamos, familiar con Palestina. Lo hicieron a partir de conocer la historia y de identificarse con la lucha de ese pueblo. Sí, exactamente. Eso es una pregunta que nos hacen mucho y que en realidad para nosotros es muy sencillo de responder. Uno no, nosotros creímos que no era necesario tener raíces palestinas para conocer, para homenajear, porque en realidad es una institución que homenajea al pueblo palestino, y eso está fue claro desde el primer día. No queremos tampoco que digamos, no sé cómo explicarme, no queremos forzar ninguna opinión, digamos, desde adentro, sí. Uh-huh. Marcar que es un homenaje, ¿no? Dejar en claro que no se piense tampoco que hay palestinos, sobre todo por ser claros, ¿no? Nos encantaría a nosotros que hubiera gente palestina en Uruguay trabajando con nosotros. De hecho, bueno, supongo que ustedes ya lo sabrán, y algunos de las personas que están escuchando lo sabrán, pero muchos otros no. Hace pocos días fuimos a la embajada, tuvimos con Nadia Rashid, que es la embajadora de Palestina en Uruguay. Todo eso son experiencias preciosas para nosotros, pero sí, no somos tres uruguayos, tenemos 23 años, mi hermano tiene 20, y lo que nos ha traído hasta acá o nos ha generado fundar el equipo es nuestra adhesión a la causa, nada más. Claro, y te acercaste a la causa como a través de haber conocido al Club Palestino de Chile, o antes ya te habías acercado a esa historia. Bueno, hay dos puntos de inflexión en mi vida, digamos, que son claros en ese sentido. El primero, yo soy hincha de Racing Club de Montevideo, y un día en el Parque Roberto, en la cancha de Racing, yo era un niño y estaba la bandera de Palestina colgada atrás del arco. Y le pregunté a mis padres, que estaban conmigo en la cancha, qué era esa bandera que no había visto nunca en mi vida y que estaba colgada ahí en donde estaba mi gente, digamos, atrás del arco. Me explicaron que era la bandera de Palestina, me explicaron la situación y bueno, y ahí fui a mi casa como a investigar. Eso quedó medio por ahí. Después, en el 2015, yo ya tenía 17 años más o menos, vino Palestino a jugar con Nacional por Copa Libertadores, y me tocó trabajarlo, me tocó cubrirlo para la radio en la que estaba, y eso también generó otra tarea de investigación que me explotó la cabeza, sí. Fue como muy zarpado conocer primero la historia del club, lo que ha generado el club siendo prácticamente una segunda selección de Palestina en el mundo, o la primera incluso, sí. Todo lo que ha generado Palestina en Latinoamérica y en el mundo a través de raíces y Palestina, y después la historia, la lucha del pueblo palestino. Entonces eso me quedó dando vueltas en la cabeza, y bueno, cuando salió la idea de fundar el club, no tuvimos dudas que era necesaria una institución que homenajee al pueblo palestino en Uruguay, donde el pueblo palestino está tan acompañado, aunque no parezca. Y pero se han podido acercar, por ejemplo, vos lo mencionabas, creo que en la zona del Chuy hay una comunidad importante de palestinos. ¿Han podido establecer contactos con ellos, empezar a tener vínculos con ellos, por ejemplo? Sí, en realidad muy poco. En realidad el vínculo que tenemos con los palestinos que están en Uruguay es más a través de las autoridades, digamos, de la embajada, que sí nos ha hecho algún nexo a través de redes sociales. Ahora hace poquito largamos la camiseta 2021, y hubo mucho pedido de esa zona, y estamos haciendo todo lo posible para poder... que ese sea como un primer contacto, poder ir, llevar la camiseta, pero también hay algunas cuestiones logísticas y de la coyuntura sanitaria que vivimos, digamos, que no nos ha como permitido hacer muchas cosas fuera de Montevideo, pero es la idea. Para nosotros sería un placer que inmigrantes palestinos que estén en Uruguay sientan que este también es su club. Claro. Marcelo. Iván, quería preguntarte, ustedes se reunieron hace pocos días con Nadia Rashid, de la embajadora palestina en Uruguay, pero también lo habían hecho a fines del año pasado. ¿Qué les dijo? ¿Qué apoyo? ¿Qué les comentó? ¿Qué nos puedes contar de esa reunión? Bueno, a fines del año pasado fue una reunión solicitada por ella para conocernos. De hecho, tenemos, yo siempre bromeo con Nadia y con los administrativos de la embajada, que Nadia llegó a Uruguay en noviembre y su primer visita oficial fuimos nosotros a la embajada, y eso también para nosotros es como no súper extraño, con las cosas mucho más importantes que tiene que hacer la embajadora de un estado como el de Palestina en nuestro país, que la primera misión, digamos, oficial de ella, su primera reunión oficial haya sido con nosotros, es un honor. En ese momento quiso conocernos, quiso saber por qué Palestino, por qué, para qué el club, ese tipo de cosas que yo les estoy contando. Y en la segunda fue una reunión en gran parte pedida por nosotros porque queríamos obsequiarle la camiseta, que fue lo que hicimos el lunes, creo que fue. Además, otra cosa también que nos pasó como muy especial, muy particular, nos íbamos a reunir al mediodía, el lunes, y claro, nadie tenía que ir al Parlamento al mediodía, entonces nos llamó como con mucha vergüenza para pedirnos disculpas, para cambiarnos el horario, y yo le dije, Nadia, es muchísimo más importante eso que tenés que hacer que juntarte con nosotros, o sea, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, así que no pasa nada con nosotros, pero también nos generó como mucha, ¿no? Digamos, que a pesar de que era importante tener que ir al Parlamento, hablar sobre la situación de Palestina, también estaba como pendiente de nosotros, de que tenía la reunión con nosotros, de que quería charlar con nosotros, nos preguntó la actualidad del club en cuanto a lo deportivo, que en realidad es muy corta porque por tema pandemia no hemos podido jugar mucho, el deporte amateur ha estado mucho más tiempo parado que activo, pero bueno, como te decía, fuimos con un integrante del plantel principal a llevarle la camiseta, que queríamos que ella tuviera un recuerdo, que tuviera una de las primeras camisetas, porque hemos sentido un apoyo, unas ganas de que esto salga bien también desde su parte, y eso nos llena de orgullo a nosotros. Iván, y contanos un poco más del club, ¿cómo se compone la organización y qué actividades están en este momento llevando adelante? Bueno, en cuanto a la organización, hay como una petit comisión directiva, podríamos decirle que somos los tres fundadores del club, que lo que estamos organizando en este momento son la actividad del fútbol amateur, digamos, del primer equipo. Había algunas cuantas ideas más de otras disciplinas, equipo de básquet, equipo de fútbol femenino, pero la pandemia también nos ha ayudado a que eso ha sido muy complicado, ya que muchas actividades no se disputen. Para que se hagan una idea, nosotros jugamos en la Liga Montevideo, que es una de las ligas más importantes de fútbol amateur, sino la más importante de fútbol comercial, y pudimos jugar una fecha sola. Se jugó una fecha ya por marzo, después se suspendió todo y todavía no hemos vuelto a tener actividad oficial, digamos. Así que por ahora el club está compuesto en cuanto a actividades deportivas simplemente de el fútbol del primer equipo, digamos, el fútbol categoría mayores, por decirle de alguna manera. Sí, hay muchos proyectos, sobre todo para el año que viene, de los que no pudieron salir para este año. Yo te digo, fútbol femenino, alguna categoría inferior de fútbol para competir en otras ligas comerciales, básquetbol, otros deportes. Es decir, hay ideas, hay proyectos que paso a paso creemos que van a ir saliendo. Y han tenido, por ejemplo, me imagino que habrán intentado golpear algunas puertas, han tenido apoyo empresarial. ¿Cómo ha sido ese tema? Sí, ese tema ha sido también bastante complicado porque la coyuntura, como te decía, es bravo para cualquier empresa. Ustedes lo sabrán tanto como yo en este tipo de situaciones, en los medios, en todo. Está muy complicada la situación, por eso si ven la camiseta, que los invito a las redes del club, arroba Club Palestino UI, está la camiseta por ahí para que la vean. E incluso está la presentación de la camiseta en YouTube. Hay algunas marcas que se acercaron, marcas de amigos, algunos jugadores que trabajan allí o que son dueños de algunas empresas que han decidido colaborar con el club por colaborar, digamos, por sentirse parte, y eso es un gran orgullo para nosotros porque también sentimos el apoyo más que de empresas, de amigos, ¿no? Y eso nos llena de orgullo saber que estamos acompañados en este camino. Iván, ¿y han mantenido algún contacto, por ejemplo, con deportistas profesionales uruguayos que han defendido la camiseta de ese Palestino de Chile que tantos uruguayos ha tenido? Sí, bueno, uno de los últimos con quienes charlamos, y está la idea de ver si también arrimarle alguna camiseta y generar algún contenido para redes sociales, es Alejandro González, el futbolista uruguayo que jugó en Peñarol en su momento, que ahora juega en Sporting Cristal, que fue campeón con Palestino de Chile, de la Copa Chile en el 2018, y bueno, también es como uno de los grandes nombres uruguayos en la historia de Palestino, pero sí ha habido muchos otros, Diego Chávez, de Japo Rodríguez, es decir, muchos, y sí hemos intentado entablar algún contacto con ellos. Marcelo, sabés que está escribiendo Aquiles, un amigo de la audiencia, y dice, qué alegría, tenemos Club Palestino en Uruguay, y aparece un elemento que le íbamos a preguntar, y me imagino que a muchos nos está surgiendo esa inquietud, que es que quiere comprar una camiseta, Iván. Bueno, estamos en eso porque la camiseta salió hace poco tiempo, estamos armando una tienda web, porque la verdad, nosotros, yo le contaba a nadie el otro día, y esto es un poco una infidencia, nosotros sí fundamos el club con mucha ilusión, pero nunca esperamos la repercusión. El primer día en las redes teníamos 1000 seguidores en Twitter, el primer día, y se nos trancaban los celulares, todo. No estábamos prontos para esa repercusión que tuvo. Sí sabíamos que podía tener cierta repercusión, por eso que te decía, porque no había una institución palestina compitiendo al momento, o una institución en homenaje al pueblo palestino, compitiendo al momento en Uruguay, pero nunca pensamos que tanta. Y bueno, eso se ha reflejado también en las camisetas. Tenemos pedidos de cualquier lugar del mundo que te imagines, de Uruguay y de todo el país. Y después de cualquier lugar del mundo que te imagines, de Arabia Saudí, de la mismísima Palestina. Entonces estamos implementando una tienda web para poder tener todos los pedidos ahí, poder ordenarlos para también trabajar nosotros con la marca deportiva, que es una marca de Florida, y ellos también necesitan cierto orden desde nuestra parte, ¿no? Digamos que sean ordenados los pedidos. Entonces estamos haciendo una tienda que suponemos que en 5 o 6 días estará pronta, activa, para empezar a recibir los pedidos. Por ahora, digamos, la forma de adquirirla va a ser esa, la tienda de internet, una tienda de una web. Sí, se implementa la tienda online como un tema de orden, más que nada, para nosotros poder llevar un control junto con la empresa que hizo las camisetas, con la marca de indumentaria, porque como te digo, ellos no son de Montevideo, entonces también necesitan otro orden de nuestra parte, que le mandemos todo ordenado. Entonces vamos a trabajar con esa tienda, pero de todas formas, si no se puede acceder a la tienda, estoy yo en las redes o cualquiera de mis compañeros dispuesto a ayudar a aquel que quiera comprar la camiseta. Es cuestión de escribir a las redes del club y lo podemos ayudar allí también. Lo mismo están para en Facebook y en Twitter, ¿no? Como Club Palestino Uruguay. Sí, Facebook, Twitter e Instagram. En Instagram y en Twitter somos @clubpalestinoui, y en Facebook nos buscan como Club Palestino del Uruguay. Iván, lo mismo para todos aquellos que quieran dar una mano, saber cómo pueden hacer para dar una mano directamente con las redes del club. Sí, directamente allí. Por suerte hemos creado con otro de los fundadores y con gente que trabaja muy bien. Está Erika Correa, que es otra periodista deportiva en siendo la community manager, Valentina Rossi es la fotógrafa, Elías Pérez es el diseñador. Es decir, hay un gran equipo de redes sociales que también ayuda a que cualquiera que quiera dar una mano, en el caso de que sea una marca, por ejemplo, como tenemos algún amigo que se ha arrimado a dar una mano para las redes sociales, tenga cierta exposición y nos ayude también a nosotros en cuanto, bueno, hagamos una mano en este momento que es tan complicado, porque te repito, el plantel de futbolistas está parado hace prácticamente 3 meses, y seguramente esté parado por un mes más, y entonces eso no nos ha generado ningún tipo de ingreso, digamos. Estamos a ciegas en ese sentido, pero esperando que vuelva la actividad con muchas ansias. Esa es la respuesta para un oyente que pregunta, ¿a dónde se puede ir a ver a jugar? ¿Quieren verlo jugar? Bueno, estamos con un pequeño inconveniente ahí, que es que la Liga Montevideo, por lo menos cuando paró, se estaba jugando a puertas cerradas por la cuestión sanitaria. Mucha gente nos pidió ir al primer partido, de hecho algún amigo se arrimó a la cancha y eso nos generó como, digamos, algún apercibimiento por parte de la Liga por cumplir los protocolos sanitarios, ¿no? Obviamente nosotros habíamos avisado que era puerta cerrada, pero bueno, algún amigo o no lo leyó, quiero creer que con su mejor intención no lo leyó, o se quiso dar una vuelta también para presenciar el debut, pero bueno, cuando vuelva al fútbol vamos a intentar aplicar de alguna manera a las redes sociales de que la gente pueda vivir los partidos lo más cerca posible, por lo menos hasta que vuelva al público y nos puedan acompañar. Iván, ya está en tu cabeza esa organización, me imagino, en algún momento, de un Palestino Uruguay con el Palestino de Chile en el Estadio Centenario, ¿qué te parece? Mira, sería como el gran sueño, ¿no? Nosotros hoy, yo le decía el otro día a mi compañero, estamos dando pasos cortitos pero seguros, lo cual nos garantiza que en algún momento vamos a llegar lejos, no sabemos hasta dónde, pero con constancia, ¿viste? A veces se logran cosas que son más grandes que la que uno espera, y sería un gran honor. Estuvimos a principios de este año en contacto con gente de Palestino de Chile, no nos ha permitido la pandemia hacer muchas cosas de las que queremos hacer, por ejemplo, irnos con todo el plantel, aunque sea a mirar un partido, a ver un partido del campeonato chileno de Palestino, a conocer el estadio de la Cisterna. Es decir, hay muchas ideas también con Palestino que van a ser un placer realizar y hacer, pero bueno, estamos esperando. También hoy, como te digo, estamos en un periodo de armado nuevamente del plantel por la cuestión sanitaria, entonces creo que cuando tenga que darse se va a dar porque estamos trabajando en eso y es un sueño que queremos cumplir. Hay una pregunta acá de Gabriel. Pregunta, ¿cuál es la relación de la AUF con el Club Palestino Uruguay? Bueno, por ahora ninguna, porque los requisitos para ingresar en la AUF son bastante, digamos, grandes e importantes para nosotros en este momento. Tampoco nos olvidemos que no dejamos de ser un club de fútbol amateur entre tres gurises, no que me quiera hacer el joven, pero yo tengo 23, mi compañero Matías tiene 23 también, y mi hermano tiene 20 años, 21 recién cumplidos, así que no dejamos de ser tres jóvenes que nos tiramos al agua a armar un cuadro para jugar con nuestros amigos y terminó pasando una repercusión que está zarpada, de la que estamos muy felices, pero también en ese sentido tampoco queremos, viste, tirar un triple que con la pelota más grande que el aro, ¿no? Porque va a quedar afuera. Entonces, estamos también, como te digo, un par de años en el fútbol amateur, no nos viene nada mal, y después sí, o sea, también es un proyecto. De hecho, esto lo hemos comentado con algunos amigos, la idea es que el fútbol femenino compita en AUF, pero falta muchísimo, por lo menos el fútbol femenino, ¿no? Por lo menos en primera instancia, pero falta mucho, el AUF pide algunos requisitos que hoy nosotros no podemos cumplir, pero también se está trabajando en eso. Hernán, ¿algo que quieras agregar, preguntar por ahí? No, simplemente, bueno, creo que lo mencionaste, Iván, de que desde Palestina incluso han buscado el contacto y creo que hasta les han preguntado para verlos jugar al fútbol, ¿no? Buscarlos en si había alguna transmisión o algo que les permitía verlos. Sí, increíble. Una cosa que nos pasa también y que ya llamo a la audiencia de Centenario, que si llega a ver a alguien en la audiencia con conocimientos de árabe, que por favor se arrime al club, porque recibimos muchos mensajes en árabe, aunque no lo crean. Y claro, hasta el inglés llegamos, y mi inglés no es muy bueno tampoco. Sí, el de uno de mis compañeros que habla bastante fluido, pero hasta inglés vamos. El otro día llegó un mensaje en alemán, bueno, está, ya esa línea todavía no habíamos cruzado. Ahora, cuando llegan mensajes en árabe, es un idioma que me encantaría aprender, pero se podrán imaginar que con lo diferente que es al nuestro, es complicado. El traductor de internet nos viene salvando, pero viste que los traductores de internet son medios bravos. Vamos a preguntarle al profesor Ahmed Franco, capaz que él tiene a alguien que pueda prestarse, ¿no? Está bien. Bueno, porque, por ejemplo, y esto es también una incidencia que les cuento a ustedes, así como en esta charla de amigos que estamos teniendo, que, claro, la idea en un momento era, bueno, conseguir o averiguar de alguien que sepa hablar y escribir en árabe fluido y crear las redes del club en árabe, también para llegar con nuestra información, con nuestros datos, con lo que tengamos que contar y que decir a otro público que hoy quizás no nos puede leer por esta barrera del idioma. Si bien en internet hoy se traduce todo, ¿no? Pero era otro tipo de cercanía, porque para que se hagan una idea, nuestras redes no solo hay cuestiones de Palestina o cuestiones de fútbol, o somos un club muy vinculado a lo social en Uruguay también, con una placa recordando el 20 de mayo. Ayer los compañeros de Twitter pusieron un mensaje porque se hizo un año de la muerte, del asesinato, mejor dicho, del árbitro Andrés Polero. Y pusimos un mensaje en las redes pidiendo justicia por él. Es decir, somos un club, o queremos ser un club, bastante involucrado en cuestiones sociales de nuestro país también, porque los clubes deportivos no son ajenos a la realidad del país. No es el deporte por un lado y la sociedad por el otro, al contrario, el deporte cada vez más forma parte de la sociedad. Entonces uno no puede ir por caminos separados del deporte y la sociedad. Justamente lo que se puede hacer desde el deporte es generar conciencia social. Y bueno, también es una de las patas nuestras con varios equipos profesionales como guía, se me viene a la cabeza Villa Española, algunas cosas que hace Racing en redes sociales, movidas de, no sé, como hizo Racing hace un par de días por el Día del Libro, llevar libros a las escuelas del barrio, a los liceos del barrio, a los niños, a los merenderos, a las bibliotecas. Eso también tiene que ser una institución deportiva, no puede quedarse solo en los 90 minutos de juego y chau. Bien, Iván, la verdad estamos a la orden para lo que necesiten. Esperemos que tengan realmente el éxito que se merecen por este emprendimiento. Y bueno, como vos dijiste, ¿no? Son los primeros pasos de algo que puede ser mucho más grande con el correr del tiempo. Es lo que decíamos realmente, porque, como te digo, cuando fundamos el club no creímos ni cerca la repercusión que está teniendo. De todas formas, créeme que no nos achicamos con eso, estamos muy contentos de recibir tanto apoyo. Bueno, para que te hagas una idea, diría mi padre, para muestra un botón, y un amigo que tiene empresa, una imprenta, etcétera, nos regaló pedotines, 50, para que te hagas una idea. Claro. Nosotros en el plantel somos 30 más o menos, para ver cómo habían quedado, nos regaló. Bueno, en una hora no teníamos más, claro. Se nos fueron. En una hora se nos fue. Ya dije, la próxima vez es 5.000 en vez de 50, a ver si nos duran un poquito más, pues. Pero para que te hagas una idea, y eso también es, viste, bueno, o eso que yo te decía hoy de las camisetas. Sí, largamos la presentación de la camiseta con la intención de vender alguna entre nuestros amigos que sabíamos que les iba a gustar, porque el diseño es hermoso, la gente de la empresa de indumentaria ha trabajado muy bien en la calidad de la camiseta, son muy buenas las camisetas. No esperábamos los 350 pedidos, 400 pedidos de todo el mundo que tenemos. Por eso también nos pareció que era necesario generar una tienda para tener todo ordenado, para saber, bueno, cuántos pedidos son, desde dónde, desde qué lugares del mundo, cómo los entregamos. Es decir, por lo menos la gente que está en Uruguay va a tener novedades en 3-4 días de la tienda. Y también, como te digo, esos pasitos que vamos dando, que son cortos pero seguros, no queremos tirarnos al agua en nada que no nos vaya a salir o que pueda hacerle perjudicial al club o a nosotros mismos en nuestra vida particular. Con pasos cortos pero seguros, creemos y estamos convencidos, por lo menos yo estoy convencido de que es un proyecto y un club que tiene pasta para llegar lejos, no solo en nosotros, sino en el apoyo, sobre todo en el apoyo que está recibiendo la gente. Muchísimas gracias por este tiempo y quedamos en contacto. Gracias a ustedes y quedo a la orden. Para mí ha sido un verdadero placer charlar con ustedes. Igualmente, ¿eh? Hasta la próxima. Un abrazo.